otro gran éxito con nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Y esta canción que titula ¡Uy! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Corazón querido! ¡Ay, ay, ay! ¡Corazón herido! ¡Corazón herido! ¿Cuántos corazones heridos hay? ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde haber escuchado por primera vez esta canción, Anita Santibáñez? Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor. Vamos a cantarlo todos en casita también. Para los amigos de Spa Montalvo, César y Tuviel Montalvo también, con Anita Santibáñez. Ahora. Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor. Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor. Porque mi corazón sangró una herida de amor. Porque mi corazón por ti latiendo sigue más. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a cantar a la bebé en casita! ¡Hey! Y juntos lo cantamos. Lo cantamos a ver con Anita, ustedes en casita, nosotros aquí. Y nos vamos a la selva central. ¡Eso! Para la Merced, Chanchamayo, Chanaki, Satipo, para toda la familia García Arroyo. ¡Echa! Para ti, Oncito. Ajá. Hermógenes Guamán. El más bacán. Zapatillas Aicax acompaña tu caminar. Tú me pides que te olvide otro exitazo. Y seguimos cantando, ¿sí? Cantando. Y lo cantamos todos. Lo cantamos en casita, dice. Tú me enseñaste a quererte. Que se escuche. Nunca podré olvidarlo. Nunca podré olvidarlo. Te llevo en mi corazón como un recuerdo de amor. Porque mi corazón por ti latiendo sigue más. Y ahora dice: mi corazón llora por ti. Porque jamás serás para mí. Mi corazón llora por ti. Mi corazón sufre por ti. Porque jamás serás para mí. Porque jamás serás para mí. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué bonito! Hilde Rodríguez y su engreída Kaeli. ¡Y Tania! ¡Así nos zapateamos! ¡Eso! ¡Así nos gozamos! Para ti, Jesucito, con mucho cariño. Jesús Chávez, la pan. ¡Eso! ¡Dale duro, dale duro! ¡Baila, baila! ¡Esa vueltecita! ¡Como si zapatea! ¡Hey! ¡Así, así, así! ¡Con la gente linda del Cusco! ¡Así bailamos! ¡Vueltecita! Maravillosa tras canción maravillosa. Indudablemente este es un recital, un encuentro, un reencuentro de sentimientos también. Anita Santibáñez, Azúcar Show. para seguir alegrando a la gente maravillosa que hoy nos acompaña virtualmente. ¡Oye, ahora sí, ¿eh? Se va, mi amor. Se va, mi amor, se va. Se va. Se va marchitando igual que una flor. Y todo por tu mal cariño, dice la canción. Éxitos de oro, canciones que forman parte de tu corazón. Por supuesto, reencontrándose con su gente, pero de una forma virtual. Los peruanos en el mundo. Y ahora se va, mi amor, se va. Se va, mi amor, se va. Dice: se va marchitando igual que una flor. Vamos a ver cantando. Se va, mi amor, se va. Así, así, así, así. 30 de enero de este año 2021. Estamos en tiempos de pandemia y aquí estamos batallando, resistiendo. Usted en casita cuidándose y de esta manera también disfrutando del canto de nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. ¡Sale, Lerbo!